regla que viene todos los meses. ¿Por qué será que a todo hombre le crece? ¡Ay, Andrés! ¡Ay, Andrés! El que viene una vez por mes. ¡Ay, Andrés! ¡Ay, Andrés! El que viene una vez por mes. Una vez por mes no compró condón. Yo tengo el don de ser un forro cortés. Ahí la pones, ahí la metes. Yo en este barrio 5 estrellas es mi hotel. Tengo un cartel, necesito una mujer para pasar a la historia, un buen polvo previo café. Pica piqué, pica piqué, pica piqué, pica piqué. Ahí viene Andrés, pica piqué, pica piqué, pica piqué, ahí viene Andrés. Existe una regla que viene todos los meses. ¿Por qué será que a todo hombre le crece? ¡Ay, Andrés! ¡Ay, Andrés! El que viene una vez por mes. ¡Pica, piqué! ¡Pica, piqué! ¡Pica, piqué! Pica, pica, piqué. Una vez por mes compro condón. Yo tengo el don de ser un forro cortés. Ahí la pones, ahí la metes. En este barrio 5 estrellas es mi hotel. En este barrio 5 estrellas es mi hotel. Pica piqué, pica piqué, que pica pica pica pica pica piqué. Ay, Andrés, ay, Andrés. El que viene una vez por mes. Ahí la pones, ahí la metes. En este barrio 5 estrellas es mi hotel. Tengo un cartel, necesito una mujer para pasar a la historia, un buen polvo previo café. Y pica piqué, pica piqué, pica piqué, pica piqué, el que viene una vez por mes. Pica piqué, pica piqué, el que viene una pica pique una vez.